café sabe anda mejor. Pruébalo. Así. Lleva. Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Mañana con 3 minutos, 2:03, porque hoy giramos para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali, desde aquí, desde el País Vasco, de Vitoria-Gasteiz, Green Capital. Aquí estamos desde muy temprano para llevarle toda la información de lo que ha pasado, lo que vendrá. Hoy tendremos, por ejemplo, eliminatorias en Sudamérica. Atente a todos los suramericanos, porque vamos a hablar de todos los partidos. Estará Don Ángel con el horóscopo más adelante. Noticias, informaciones, pero ante todo entretenimiento para que ustedes la pasen bien. Hacemos parte de tu vida, te acompañamos. Muy buenos días, le decimos a los chicos y chicas que desde las 4 o 5 de la mañana están para ahí, listo, dale que dele, para que los portales estén en condiciones. O los bares también cuando los abren. Ellos desde temprano se están ahí escuchando, Y enhorabuena, pues, para nosotros que siempre contamos con vuestra audiencia ahí pendientes todo el tiempo. Buenos días, también le decimos a todos los chicos que reparten en la ciudad de Victoria. Los que pasan por aquí se llevan en su camión la señal, que pueden hacerlo a través de las www.radioeurolatina.com o nuestra app Radio FM Eurolatina. Los que van en tu visa, en el BEI, en el tranvía, en su coche, los que han empezado a currar ya, los que apenas se están levantando. Para todos, ok, buenos días. Como siempre, procuramos tener lo mejor para ustedes, ¿eh? Arrancamos con Ramilenis, Donante de Amor, tema exclusivo de esta casa. Pam, pam. Ya, bam, bam. Baram, bam. Producción de Nicky Cuervo, el popular Nicky DJ. Dirección comercial de Jackie Potes. Ángel Mirraji. Y quien les habla, Freddy Cortés, que le dice bienvenidos a disfrutar el café de la mañana. Después de la frase informativa, aquí llegamos todos los días. Un saludo especial para todos aquellos que por primera vez nos escuchan. Como sucedió que me lo decía un chico ahora en la parte baja de nuestro palacete, que ayer nos escuchó y que hoy repite. Para Brian, un abrazo fuerte. Y como le digo, si me pongo aquí a saludar a todos mis amigos repartidores, me dan las 3 de la tarde. De modo con que buenos días, muchachos, pasarla bien, conducir con cuidado y cumplir con los horarios que nosotros cumplimos con la música. 632-890940, 632-890940, si estás aquí en territorio español. O 320-985-2076, si me estás escuchando allá al otro lado, en la ciudad de Cali, en Colombia, para que me programes todo lo que quieras escuchar. Todas las canciones, o simplemente a saludarnos, como hacen muchos. Nosotros felices de reportar. Y como le digo, hoy tendremos mucha información. Prepárese porque continuamos en el café de la mañana. Bienvenite. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Y desde el Perú los traemos a esta hora. Aquí está Lao y su bruja. Súbale volumen. Eso sí, no cierre los ojos y va conduciendo, ¿eh? Pero si va ahí de copiloto, cierre los ojos y cántelo. Parte de mi vida. 9:08. 2 de la mañana, 8 minutos en territorio americano. Este es el café de la mañana. Disfrútalo. Parte de mi vida he tratado de arrancar y no consigo olvidarte, no. Es que no se puede ya borrar lo vivido. Alguien me decía, el tiempo curaría mis heridas, pero no, no, no. Nunca traicionó mi corazón, ya se ha ido. De mi pequeño corazón en agonía. Deseo que algún día recuerdes que te quise y que lo eras todo para mí. No importa lo pasado, porque yo quiero que seas feliz.

La mínima fue 16 y la máxima de 26. Probabilidad de precipitaciones 74%, o sea que lleve chubasquero, hermano. Humedad 85%, viento 6 kilómetros la hora. O pues para los que van rumbo a Madrid, lleve el chubasquero porque puede caerle agüita de octubre. 9.18, nos vamos para Bilbao. Soleado totalmente. Probabilidad de precipitaciones el 1%, humedad 63%, viento 16 kilómetros la hora. En este momento tenemos 22 grados en Bilbao y alcanzaremos una máxima de 30 grados. O sea que va a ser calorcito hoy en Bilbao. Los que están ahí ya yendo ya hacia la terminal, a la estación de autobuses, ya saben cómo va a estar Bilbao. Nos quedamos aquí en nuestra capital verde de Europa, Vitoria-Gasteiz. Mayormente soleado, sí, probabilidad de precipitaciones el 2%. La mínima estamos justamente en ella, 16 grados, humedad 85%, vientos 8 kilómetros por hora y la máxima será de 27 grados. Eso sí, les digo que viendo el muñequito que vemos aquí todos los días sobre la madrugada, puede caer agüita también de octubre. De la mañana 19 minutos, saltamos el charco, nos vamos para Santiago de Cali, capital deportiva de América, capital de las mujeres más lindas de Colombia. No se moleste nadie. Capital del cholao, del majar blanco, el arroz con leche y el chontaduro, papá. Despejado con intervalos nubosos, en este momento tenemos 23 grados, allá son las 2 de la mañana, pero hay 23 grados, para que lo sepas. La mínima fue de 22, la máxima de 33 grados, probabilidad de precipitaciones 61%, humedad 93%, vientos 3 kilómetros la hora, de modo que en Cali, a pesar de esta hora, hace calorcito. Permanente, 9 de la mañana, 19 minutos, 2:19. Este es el estado del tiempo. Aquí están las ciudades donde llega nuestra señal, donde nos escuchan día a día en el café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sigue el chaval con el chico de las poesías. Hoy voy a morir de una amarga y la asesina eres tú. Masoquismo es rentable, aunque me afecta la salud. Me hago el sordo y ciego, sabiendo me puede ir mejor. Cuidadito y te crees que eres muy sabia. Amor no quita conocimiento, yo sé bien quién eres tú. Mira, mala, tú eres mala.

Sigue transcurriendo la mañana, 9:33, 9 de la mañana, 33 minutos, 2:33. 632-890940 para que me programas éxito, lo que quieras. Por acá saludamos a Gilma Palacios. Por acá nos está pidiendo un tema, el Gran Combo de Puerto Rico, el trampolín. Dice, hola Freddy, ¿qué tal? Buenos días. Como siempre, acompañando el café de la mañana. Me hacen la labor menos pesada. Muchas gracias. ¿Podrías colocar el trampolín del Gran Combo? Vale, perfecto. Y antes de venir con usted, mi estimado Ángel, para lo del horóscopo, yo le tengo una noticia de qué tal estás. Que de verdad que yo no sé qué pensar. Atención, le tocó el culo a una camarera y tres encapuchados le dan una paliza. Tras la paliza, un hombre de 27 años fue detenido por la policía local, estamos hablando aquí en Vitoria-Gasteiz, por agresión sexual. La policía detuvo a un hombre de 27 años acusado de agresión sexual. El acusado, tras realizar tocamientos a la camarera, fue agredido por tres personas encapuchadas. Imagínense. Esto fue en un bar de la calle Pamplona, tras una llamada de la camarera al 092 y el detenido tuvo que ser atendido por la ambulancia. Al parecer, minutos antes, el varón finalmente detenido había estado molestando a la camarera dirigiéndose a ella en términos sexuales. Se había acercado varias veces a la barra y en una de ellas le había realizado tocamiento en la nalga sin su consentimiento. Según el testimonio de la trabajadora del bar, posteriormente tres varones encapuchados accedieron al establecimiento para marcharse instantes después. En ese momento la camarera escuchó ruido de gente gritando en el exterior del local y al salir vio como el hombre que le había estado molestando se marchaba andando ensangrentado. En vista de sus manifestaciones y de la de un testigo, los agentes procedieron a la detención del hombre, aunque previamente fue trasladado en ambulancia al hospital. ¿Qué tal este, ah? Atrevido. Manilargo. Yo, es que, como el cuento, si usted no sabe tomar, ¿para qué toma? La verdad que yo no lo sé. Si usted no sabe tomar, ¿para qué toma? ¿O es que usted necesita tomar para poder sentirse capaz de hacer lo que no es capaz de hacer en sano juicio? En fin. 9 de la mañana, 35 minutos. Viene el Gran Combo y venimos con usted, Ángel. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Cual prisionera perpetua. Yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidas contigo, solo me queda el dolor que no lo fuiste conmigo. Y si acaso ha sido en ti un trampolín de sea feliz tu vida. Espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida. Sabe mejor, pruébalo. Comienza con un buen café. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Bueno, 9 de la mañana con 40 minutos. Y entonces, don Ángel, ¿qué tal? Y vamos con el primer bloque del horóscopo, si es usted tan amable. Don Ángel Mizrahi, 9:41. Muy buenos días, aquí comenzamos el primer bloque del horóscopo en el café de la mañana. A ver qué nos dicen los astros, los maestros ascendidos, los ángeles o las ánimas benditas para conocer un poquito más de ese futuro incierto que tanto anhelamos. Mira, Freddy, es que aparte de limpiar las bolas y mantener al día la varita, nos toca actualizarnos con la web celestial, ya sabes, ¿no? ¿Ah, sí? Web celestial. En fin. Mira, vamos a comenzar con Aries. Aries. Tu vida está como un torbellino de sentimientos, donde no encuentras la solución a los problemas que debes solventar. Enfócate en avanzar y lograr la prosperidad que mereces. El ángel Jaratiel te ilumina con su luz para ayudarte a salir adelante. Bien. Tauro. Muchos son los obstáculos que atravesaste para llegar al éxito, y en este momento de paz y armonía personal que debes mantener, pide a Nuriel que tu camino siga limpio y que la generosidad inunde tu corazón. Géminis. Sigue tu intuición para encontrar el camino que te permita ayudar aún más a la familia en momentos difíciles. Te mereces lo mejor por todo el esfuerzo que haces para lograr la abundancia. Tú eres el apoyo de todos, hijo fiel, te da la fuerza que necesitas para estar de pie con ellos. Présteme. Y por último, tenemos a Cáncer. Cáncer. El amor, la humildad y la generosidad son caminos que debes tomar para las decisiones que implican mejorar el futuro para ti y para los tuyos. El éxito está en tus manos. Pide a tu ángel de la guarda que te acompañe a transitar en ese camino. Si aún no has escuchado tu signo, no te preocupes. Sigue acompañándonos aquí en el café de la mañana. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Soy yo.